Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esto, nuestra estúpida canción indie. Esta semana vamos a hacer una especie de programa especial. Es como el día 5 es el Día de la Madre, he decidido que mi madre sea la que decida la lista de canciones que vamos a escuchar esta tarde en el programa. Excepto a la música de Lego, la sección que viene todas las semanas con lo mejor de la música danesa. Además, habrá sido mi madre quien decida las canciones que vamos a oír y, bueno, veamos si tiene buen gusto o no. El grupo encargado de abrir el programa de esta semana es un grupo que quizá para la mayor parte del público y para la crítica pueda ser un recién llegado, pero ellos ya tienen a sus espaldas un EP y un LP autoproducido, otro disco que fue apoyado por una discográfica pequeña llamada Quack Música, y en febrero de 2013 publican su último álbum llamado Moriréis en Camboya. Ellos se llaman Autumn Comets, una banda madrileña, y yo creo que viene con ganas de hacer ruido y de cambiar, ¿por qué no?, el panorama musical. La canción que escuchábamos se llama This is for Everything.

yo ya no sonreía tanto. Esta es la canción que más le ha gustado a mi madre. Es un trío de Estados Unidos, se llaman Haim. Es un grupo de tres chicas, hermanas además, que yo creo que su destino llevaba la música por todos los medios. Sus padres se han dedicado también a la música con distintos grupos, incluso han sido ellas mismas coristas de sus padres. Y bueno, pues este año han publicado su primer disco, que ha tenido remezclas incluso de M83, un montón de gente famosa ha querido colaborar con ellas. Y bueno, os voy a dejar con su canción, a mí me recuerda mucho a los 80 y o sea, tiene un rollo muy chulo. El grupo se llama Haim y la canción Forever. Yeah. Y de un trío pasamos a un dúo. Estos son de Guadalajara, son Idea Lipsticks, que a pesar que en 2013 tiene un nuevo álbum, esta vez mi madre ha elegido una canción de 2009, de su primer álbum. La canción se llama Lex. Don't tell me what you're thinking. I'm sure ain't got no meaning. It's fine, that's okay. Excuse me, honey, I don't even know your name. Oh no, I lost my girl. Oh no, I feel so dirty. Can you think that I'm a fool? But I know exactly what I got to do. Feeling. Oh no, I feel on my lips. You did me something new. I just wanna see what you can do. Oh, I wish to be your head. Cause I want to make you care. Oh, I wish to be your chair. Ahora, después de bailar con Haim y con Idea Lipsticks, nos vamos a un tema mucho más tranquilo. Viene de la mano de Josh Rush, que nos presenta este año su último álbum llamado The Happiness Waltz, y dentro de este álbum hay una canción llamada Julie, Come Out of the Rain. San Francisco, it's California gray. One night on Telegraph Hill, we kept the wolves at bay. I wrote you a long letter, some things you can't explain. Julie, come out of the rain. Of how I felt for you. You left the Telegraph Hill, we kept the wolves at bay. Julie, come out of the rain, it's cold and I can't wait forever. Julie, if you want me to stay, why don't you show it? Give me a smile and say everything's okay. Look in my eyes and say everything's okay. Oh, it's California gray. Oh, it's California gray. Ahora nos vamos con la bilbaína La Bien Querida, que en 2012 publica su último álbum llamado Ceremonia. En él tenemos el quinto corte, que es el que vamos a escuchar a continuación, se llama A veces ni eso. Me gusta mucho de este artista, que a pesar de que utiliza muchas metáforas y arreglos en sus letras, sus mensajes son muy directos. Para muestra un botón, os dejo con esta canción y espero que la disfrutéis. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una semana más a la música del ego. Y os traigo una canción de Hymns on Nightbeth, se llama Rage, Silence and Love. Una canción maravillosa que también tiene por ahí un remix, lo que pasa que es un poco más electrónico y no cabía ponerlo aquí. Espero que os guste y hasta la semana que viene. The rage burned like a fire in Achilles. And when it burns in me, I beg you please, don't be afraid of my rage, my love. The silence muted Abraham the true, and when it mutes me too, I beg you, don't be confused by my silence, my love. Skies can swallow a man completely, so he does what he doesn't want to do. But in rage and in silence you complete me, Roja. Vamos a bailar otro poco, esta vez con su canción Voy a hacerte recordar, que pertenece a su álbum Universal, que publicaron en 2010. Están de gira y van a cerrar la gira próximamente en Madrid, en La Riviera. Va a ser el 15 de junio, va a ser el último concierto hasta el momento de presentación o de gira de su último disco, fue Eléctrico. Yo os dejo con algo más antiguo, como os digo, Voy a hacerte recordar. Hacerte recordar lo que no quieres ser, lo que eres sin querer, lo que ya no podrás hacer. Voy a hacerte recordar lo que ya no. Cielo estrellado y sincero regalarte. ahora nos vamos con Jero Romero, que sigue presentando su disco, su primer disco como solista, Cabeza de León. Pero os voy a dejar escuchando su canción Las Leves. Vamos con un grupo que la verdad me trae muy buenos recuerdos de mi etapa de Erasmus. Es un grupo sueco, se llama Me and My Army. Está compuesto por un productor sueco muy afamado, se llama Clearup. Los que conozcáis música electrónica sabréis de quién os hablo. Y bueno, él decide pasar un poco o dejar a un lado el lado electrónico para hacer una propuesta mucho más folk, más acústica. Pero a mí me sigue pareciendo muy interesante. Como os digo, ellos se llaman Me and My Army y la canción se llama The Only One. Thank you. Nos vamos con el sonido personal y potente de Tame Impala. Hoy os traigo la canción Half Full Glass of Wine. Wouldn't be home late soon. Ahora vamos con un temazo, que lo fue en el 2011, que yo creo que estoy segura que muchos de vosotros lo habéis bailado en el verano. El grupo se llama The Rapture y su canción How Deep Is Your Love. Oh, Y con la canción que vamos a escuchar a continuación, Villagers, el grupo irlandés, presentaba su nuevo álbum llamado A Wayland. La canción con la que os dejo se llama The Waves. Diamond sky, stronger than you and I. I'm a wave. I break through the barrier reef, cut through the carbon sea, approaching the shore. Look at the sky, look at the trees, man, it's all the same to me. Look at the cars, look at the birds, and all of these invented words. One body's dying breath is another's birth. What are you running from? What are you running from? Sister jury, brother judge, and you, I recognize this grudge buried deep beneath the sands of these ridiculous demands. No time for innocence or sitting on the fence. What are you gonna do? What are you gonna do when the waves cover the coastal plain, the tents and the cars and the trains, and the trails of honeybee cemeteries, of well-insulated dignitaries, all screaming of the memory of a human love for anything or anyone. Look at the birds, look at the bees, madame, it's all the same to me. Look at the girls, look at the gold, gathered, beaten, bought and sold. One man's innocence is another's chance. What were you thinking of? What were you thinking of? Now please let me boil it down to this, my son. This party's getting wet, but it ain't over yet. So what is it gonna be? What is it gonna be? What is it gonna be? Just let the waves cover the coastal plain, the fear and the guilt and the pain, and the trace of honeybee jealousy, of well-insulated bigotry. If you don't agree, you better get back inside your cave, 'cause we're all dancing with the waves. Bueno, y después de esta selección llega el momento ya de cerrar el programa. Vamos con un grupo que este sí que es recién llegado. Han publicado su nuevo álbum hará cosa de un mes. Ellos son Daughter, es un grupo inglés de Londres exactamente. Y a pesar de ser unos recién llegados, yo creo que no les falta valentía. Se han atrevido ya a hacer una versión de Bon Iver y esta vez os voy a dejar con una versión de Daft Punk, que también están de actualidad porque van a publicar nuevo material en breve. La canción se llama Get Lucky. Nos escuchamos la semana que viene. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force of love beginning. Oh, we come too far to give up who we are. So let's raise the bar in our car. To the stars. I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for good fun. He's up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. I'm giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm ready. Oh. Cause we come too far to give up who we are. So let's raise the bar. The sun.